Minga de Ideas para la Reconciliación. Construyendo paz desde el suroccidente colombiano. Buenos días, mi nombre es Caterina Alejandra Duque Duque, soy la coordinadora de la línea de investigación de movimientos sociales y construcción de paz del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Soy antropóloga de formación, tengo experiencia, hace 4 años me vinculé al Instituto de Estudios Interculturales, en donde he acompañado procesos formativos de fortalecimiento organizativo a comunidades rurales del suroccidente colombiano, en especial de comunidades campesinas, vecinas, indígenas y afrocolombianas. Para mí la reconciliación es un proceso, es reconocer las diferentes acciones que hacen los diversos actores en el territorio, que contribuyan a la construcción de paz, que contribuyan a la convivencia y que contribuyan a superar las situaciones o acciones que se han centrado en la vulneración de los derechos humanos y en la reproducción del conflicto armado en diferentes regiones o territorios del país. Entonces, la reconciliación son esas acciones que permiten entendimiento, que permiten reconocer al otro desde su diversidad, que permiten diálogos complejos, diversos, difíciles, y que posibilita en el proceso en sí mismo contribuir o juntar acciones para superar las dinámicas del conflicto armado, para superar las dinámicas de violencia y centrarse en el bien común o en el bien superior, que es la construcción de paz o la paz en sí misma. Minga de Ideas para la Reconciliación, una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.